Compañero Ferraresi, una reflexión de lo que está pasando hoy con la compañera Milagros Sala. Es una aplicación de las políticas neoliberales con su bibliografía toda tirada arriba de la mesa, reprimir a los militantes populares, a callarnos, terminar con la movilización popular como herramienta de la defensa de las conquistas que hemos tenido. Pero bueno, la verdad que subestiman a la militancia va a estar firme, vamos a seguir teniendo la movilización como herramienta de reclamo, a tener organización para defender lo que tenemos que defender. Bueno, yo solidariamente pidiendo que liberen urgente a Milagros Sala, porque aparte no tiene que ver nada con una detención legal, sino tiene que ver con una extorsión. Una extorsión, y hay una provocación también, ¿no? Pasó en la ciudad de La Plata, pasa con las declaraciones de Prat Gay cuando habla de la grasa militante que hay que excluirla del Estado. Sí, totalmente, tiene que ver con provocaciones. Nosotros tenemos que tener la claridad que la movilización debe ser pacífica, tiene que ser democrática, tenemos que debatir en el plano de las ideas y seguir construyendo una fuerza, la fuerza del Frente para la Victoria, que tiene que volver al gobierno en el año 2019. Así que nosotros en ese camino, en esa construcción, y por supuesto, no reaccionar porque esperan que nosotros reaccionemos, que seamos violentos, a partir de la violencia, militarizar la protesta y tener la represión como una herramienta fundamental para callar la propuesta, como fue lo despedido de los trabajadores de La Plata, como ha sido antes Cresta Roja, como amenaza el ministro de Economía que las paritarias van a tener un tope de 25%, sino que se banque cada gremio que cantidad de despedidos va a tener. Así que bueno, aplicando todas las políticas neoliberales, nosotros con la organización y la movilización defendiendo lo que tenemos que defender. En ese marco aparece Cristina y te mando un saludo a Ferraresi, al intendente Avellaneda, a los compañeros, creo que a tu compañera también, ¿no? Sí. Y ella dice, tranquilos compañeros, tranquilos, estamos haciendo las cosas bien. Tranquilo, porque hay que estar tranquilo, no hay que desesperarse. Esto recién empieza, tenemos una construcción de 4 años, tenemos una defensa de cosas que nos están perjudicando y nos van a seguir perjudicando, y por lo tanto la organización es fundamental en mantenerla sólida para defender estas conquistas y también para generar las redes de los compañeros que van retrocediendo, porque justamente las políticas neoliberales pegan a los compañeros nuestros, a los que están más abajo, a los que se van cayendo del sistema, a los que quieren expulsar a una Argentina no para 40 millones de habitantes, sino para 25 de la Argentina de los ricos y de los que pueden y los que el mercado la resuelve. Nosotros tenemos que defender ese Estado grande que nos generó estos últimos años políticas públicas y contención y fundamentalmente inclusión social. Muchas gracias para Hijo del 55 y para la familia de Gordo Ardetti.